Alea y acta est. Hoy suelto todo, hoy suelto el pasado, hoy suelto mis pensamientos sobre el futuro, hoy suelto la responsabilidad de salvar el planeta, no soy salvadora de nada, ni de mí misma. Hoy suelto la tristeza de la densa humanidad, hoy suelto los maltratos que me aporrearon, hoy suelto la torpeza mía y la de otros. Hoy suelto la trascendentalidad y me vuelvo pasajera de mi existencia. Hoy suelto todo lo que me ata. Cada vez quiero más simpleza. Cada vez veo más vana esta realidad y sus superficiales exigencias. Hoy me monto en mí y vuelo en mi presente con los seres que amo. Alea y acta est. Amor. Me pongo a llorar. ¿Qué me hiciste, que me hiciste, que solo pienso en vos. Decime que debo entender, me pongo a llorar. Yo quiero que le den un aplauso grande a María porque es una apuesta arriesgada. Ella vino, se acercó a nosotros y yo creo que se necesitan coraje para ir a estar haciendo un video. Y ahora sigue esta locura. Sí, sí, sí, sonido, hablo, sí, sí, sí. Hoy. Sí, sí, sí, uno, dos, sí, sí. Thank you. Castilla, Nata el Loco. Ya en el último minuto. El aplauso ayuda con mi buen trabajo. Un poquito de rock and roll. Ahora bien, aquí estudiando con mi guitarra y un mal acento, porque es mejor estar leyendo algún buen libro y no corriendo. Rock and roll, la cabeza y corazón. Necesito rock and roll, la cabeza y corazón. Qué rico. Buenas noches. Usted dice rete. sin control. Thank you. La luna besa a los locos, mientras los lobos aullan su derroche. Despedimos, muchas gracias. Thank you. categoría. Ahorita nos vamos a petición del público, policía. No, policía recíproco. A petición del público, ¿qué? Por no decir policía. Chimba de toque, brutal. Entendimos a los pasos del sonido que hicieron de tripas corazón con estos locos de mierda. Pero la buena, yo sé que hay tensiones. No peleé, muchachos, con amor. Ficiosos, mañana con ayuda de Dios un 3-0. ¿Qué, yo qué tengo que decir? No, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. ¿Se escuchó el violín? Sí, sí. Chiluco, chúpamelo. Colaborales con musiquita.